Escucha en la noche. Algo quiere contar. En los caminos del viejo mesteño hay un secreto muy, muy pequeño. Dicen que brilla, que está escondido bajo la tierra de un sitio perdido. Tin, tin, tin, un tesoro hay. Baila, gira y búscalo ya. Tin, tin, tin, un tesoro hay. Con cuidado, hoy mucha paz. Pero de noche suenan cadenas como campanas. Misterio. Tin, tin, tin, un tesoro hay. Baila, gira y búscalo ya. Tin, tin, tin, un tesoro hay. Con cuidado, hoy mucha paz. Si tú lo sueñas, lo puedes ver. Pero en tus juegos